Logia Mitón. Logia Mitón. Logia Mitón. Logia Mitón. Logia Mitón. Quizás en carnaval el empedrado baile. Tango, tango. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mitonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien le dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. Se pierde así. Oriental. Tango. Logia Mitonga. Candombe. Logia Mitonga. Milonga. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. Milonga. Sobre las mesas, botellas decapitadas de champagne, con corbatas blancas de payaso, baldes de níquel que transmutan enflaquecidos brazos y espaldas de cocot. El bandoneón canta con esperezos de gusano baboso, contradice el pelo rojo de la alfombra y manta los pezones, los pubis y la punta de los zapatos. Machos que se quiebran en un corte ritual, la cabeza hundida entre los hombros, la gela hinchada de palabras soeces. Hembras con las ancas nerviosas, un poquitito de espuma en las axilas y los ojos demasiado aceitados. De pronto se oye un fracaso de cristales. Las mesas dan un córcovo y pegan cuatro patadas en el aire. Un enorme espejo se derrumba con las columnas y la gente que tenía dentro. Mientras en un oleaje de brazos y de espaldas estallan las trompadas como una rueda de cohetes de bengala. Junto con el vigilante entra la aurora vestida de violeta. Milonga, Oliverio Girondo. Buenos Aires, octubre de 1921. Logia Mitonga. Luna de los candombes, alma y corazón del sur y de Palermo, cantá, Esther, cantá con toda tu voz para dejarnos prendidos en el recuerdo. ¿Qué tienes que con tu ritmo? Nos vas marcando el camino, subyugándonos con tu son. Milonga, para ti nunca habrá olvido, siempre estás presente. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Hierven los clubs y los adolescentes comen pastillas de colores. Harto de maldecir el siglo XX, mueren de mal de amores. Los hechiceros de la tribu resucitan para invertir en mis pecados y hacen los traficantes de estampitas su agosto en el supermercado. Y la mentira vale más que la verdad. Y la verdad es un castillo de arena. Y por las autopistas de la libertad nadie se atreve a conducir sin cadenas. Y yo me muero de ganas de decirte, que me muero de ganas de decirte que te quiero. Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí. Y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti. Cada mañana salto de la cama pisando arenas movedizas. Cuesta vivir cuando lo que se ama se llena de cenizas. Y por las calles vaga solo un corazón sin un mal beso que llevarse a la boca. Y sopla el viento frío de la humillación, endureciendo cada cuerpo que toca. Ganas de Joaquín Sabina. Prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo brilla el pellejo del bailarín, clavel escarlata que la ansia delata, temblando en tu bata una mancha carmín. Tu madre de amores en el barrio del tambor, le abrió camino de ausencia el puñal del guardiador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. La oscura mirada dura del bailarín, rencor en acecho, pincel del despecho, pintando en tu pecho una mancha carmín. Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón. Mulata fueron los labios del rencor del guardiador. Sombra por vengar esa traición, mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Pena mulata que se desata bajo la banda de Broderí, dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Y ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Logia Mitonga. Ding ding ding ding. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Está tranquilo, qué difícil que la paz. Si no te piso un bondi, te mata la ansiedad. Qué difícil está tranquilo, qué difícil que la paz. Si no te piso un bondi, te mata la ansiedad. Que me dieron para olvidarme de mí. No estaba aquí, la trajeron para apartarme de ti. Cantaremos todos, cantar y cantar, para ser nosotros con nuestra verdad. Cantaremos todos, cantar y cantar, para ser nosotros con nuestra verdad. Los nombres que me dijeron fueron nombres de historia de la tierra en que nací. Madrecita tierra, mi paro mitad, no puedo ser libre sin tu libertad. Madrecita tierra, mi paro mitad, no puedo ser libre sin tu libertad. Encontrar tu memoria para acordarme de mí, para saber cómo soy, debo saber cómo fui. Cantaremos todos.

comienza a no saber qué es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y ya no puede pensar en nada, porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace. Por eso no yerra, y es común, y es buena. Metafísica. ¿Qué metafísica tienen aquellos árboles? La de ser verdes y con copas, y de tener ramas, y la de dar fruto en su hora, lo que no nos hace pensar a nosotros, que no sabemos darnos cuenta de ellos. Pero, ¿qué mejor metafísica que la de ellos? Que es la de no saber para qué viven, ni saber que no lo saben. Constitución íntima de las cosas. Sentido íntimo del universo. Todo esto es falso. Todo esto no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en cosas de esas. Es como pensar en razones y fines. Cuando el comienzo de la mañana está rayando y por los lados de los árboles un vago oro lustroso va perdiendo la oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es sobrepuesto. Como pensar en la salud o llevar un vaso al agua de las fuentes. El único sentido íntimo de las cosas es no tener ningún sentido íntimo. No creo en Dios porque nunca lo vi. Si Él quisiese que yo creyese en Él, sin duda que vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta hacia adentro, diciéndome: aquí estoy. Esto es tal vez ridículo a los oídos de quien, por no saber lo que es mirar a las cosas, no comprende a quien habla de ellas, con un modo de hablar que reparar en ellas enseña. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y la luz de la luna, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a toda hora. Y mi vida es toda una oración y una misa. Es una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores y los montes y la luz de la luna y el sol, ¿para qué lo llamo Dios? Lo llamo flores y árboles y montes y sol y luz de luna. Porque si Él se hizo para que yo lo vea, sol y luz de luna y flores y árboles y montes, si Él se me aparece siendo árboles y montes y luz de luna y sol y flores, es que Él quiere que yo lo conozca como árboles y montes, flores, luz de luna y sol. Alberto Careiro. rioplatense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, ritual, brogui, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, portuario, ritual, macho, varón, chico, compadre, macho, varón, machista, compadre, melanzual, trifar, barrial, cenicén, sinal, fantasía, salón, full, Queer, gay, queer, queer. Cuando pises mi calle, vas a sentir que el cemento te quema los pies y el aire te besa el cuello y el pelo. Vas a sentir los ojos de las ventanas abiertas cebándose en la curva cerrada de tus caderas. Y los aguanes oscuros, extrañas bocas sin fondo, van a lamerte los labios calientes y rumorosos. Y los ramajes desnudos de un árbol después del otro van a atraparte en sus sombras de brazos torvos y ansiosos. Vas a apurar el paso, se va a secar tu garganta, vas a soltar tres botones de tu camisa asediada por los latidos sordos de un corazón desbordado por tus crecientes pechos de pronto desorbitados. Vas a sentir todo el cuerpo por un aliento abrazado que te desnuda y te toca con gozo desesperado, y se propaga y enciende deseos inconfesados y abre un enigma en tu mente que se revuelve atrapado. Y en el final de la calle, osco sombrío en silencio, yo te estaré esperando en un rincón sin espejos para no verme los ojos, no ver mis labios, mis dedos, signos inertes y viejos de un implacable deseo. Que es un veneno que sabe a vino turbio y amargo, cuando al caer cada tarde pasas mi puerta de largo. Que es un veneno que sabe a vino

pasa todo. En la noche triunfal les cantamos en coro.